me que hago yo con este porporito, que cuando lo rastillo no me quiere dar candela? Pues ayer fui yo a encenderle a Teresa y se lo rastillaba y se le caía en la cabeza. También me dio mucha pena con Raquel, que me pide un porporito para encender un cigarrillo. Y le dije yo, como no, mi amor, esperé un momentico pa' que va a hacer los rastrillos. Se lo rastillaba y no prendía. Tu porporo no sirve, decía la negra mía. Y se lo rastillaba y nada, y nada. Y mi porporito con la cabeza agachada. Y se lo rastillaba y no prendía. Tu porporo no sirve, decía la negra mía. Y se lo rastillaba y nada, y nada. Y mi porporito con la cabeza agachada. Vea, mamita, no lo coja en la puntica mía porque te quema el hombre. ¿Será que sí prende? ¿Será que sí prende? Yo no le mando eso. ¡Ay! Hombre, ¿y quién tiene la caída de borororó? ¿No era los paraderos, no? Ahí debe estar mojado el rastilladero. Le dije yo a Raquel, vaya, tráigame una piedra. Ay, pero eso sí, una piedra bien buena para rastillar mi pólvora y poderle dar candela. Ella me dijo, camine pa'l solar, que allá sobran las piedras pa' que su pórporo prenda. Al solar fui yo, mi pórporo prendió, y ella quedó contenta porque le sobró candela. Se lo rastillaba y no prendía. Tu pórporo no sirve, decía la negra mía. Y se lo rastillaba y nada, y nada. Y mi pórporito con la cabeza agachada. Y se lo rastillaba y no prendía. Tu pórporo no sirve, decía la negra mía. Y se lo rastillaba y nada, y nada, y mi porporito con la cabeza agachada. Eso, cóselo, cóselo. Maldito mío, que sirve porque sirve, sí sirvió. ¡Carajo! ¡Umpa, umpa! Ahí debe estar mojado el rastilladero. Le dije yo a Raquel, vaya, tráigame una piedra. Ay, pero eso sí, una piedra bien buena para rastillar mi pólvora y poderle dar candela. Ella me dijo, camine pa'l solar, que allá sobran las piedras pa' que su pólvora prenda. Al solar fui yo, mi pólvora prendió, y ella quedó contenta porque le sobró candela. Se lo rastillaba y no prendía. Tu pólvora no sirve, decía la negra mía. Y se lo rastillaba y nada, y nada. Y mi pólvorito con la cabeza agachada. Y se lo rastillaba y no prendía. Tu pólvora no sirve, decía la negra mía. Y se lo rastillaba y nada, y nada. Y mi pólvorito con la cabeza agachada.